están escuchando Remembranzas por Radio TGD. Hola amigos de Radio TGD, soy José Guerrero, cantante de ópera y de jazz e integrante del trío pop lírico Opus 503, y quiero enviarles un saludo muy especial desde El Salvador, de parte de nuestro programa Sinatra and Friends, aprovechando para invitarlos para que continúen en sintonía de este programa maravilloso, Remembranzas TGD. Contigo he perdido todo mi control y me ofrezco sin luchar para alcanzar tu amor. Me gusta besarte, estrechar tu cuerpo, mientras que por mi espalda se deslizan tus dedos. Pequeño torbellino de amor, que arrastras a cualquier corazón. Pequeño torbellino de amor, para ti es esta canción. Pequeño torbellino de amor, que arrastras a cualquier corazón. Pequeño torbellino de amor, para ti es esta canción. El quererte tanto, no puedo evitarlo, como si mi destino tú lo hubieses escrito. Me gusta besarte, estrechar tu cuerpo, mientras que por mi espalda se deslizan tus dedos. Hemos escuchado Pequeño Torbellino de Amor con la participación de la Marimba Orquesta Gallito. Felicidades esta mañana a los amigos que están en sintonía de la estación de la familia. Les comentaba que en San Juan Ostuncalco, un 9 de septiembre de 1877, hace 145 años, nace un niño, a quien le ponen por nombre Jesús Castillo Monterroso, sus señores padres don Gregorio Castillo y doña Jesús Monterroso. Realizó sus primeros estudios de música aquí en Quetzaltenango, bajo la dirección del maestro Miguel Espinosa. Jesús Castillo fue uno de los pioneros de la ornitofonía, que es el estudio del canto de las aves, pues ya que él hizo importantes investigaciones, bastantes observaciones de los pájaros, pájaros cantores o las aves canoras mesoamericanas, es el armonioso sonoro y melodioso sonido. El maestro Jesús Castillo fue músico, fue compositor e investigador de la música folclórica. Fue un gran maestro del nacionalismo musical de Guatemala y dedicó varios años de su vida a la música y a recopilar un gran número de piezas musicales indígenas del altiplano y de otras regiones de nuestra Guatemala. Vamos a seguir platicando más del maestro Jesús Castillo, que nació precisamente un 9 de septiembre de 1877, hace 145 años. Saludos para Adrián Sack, allá en Los Ángeles, California, que también hoy está celebrando el día de su cumpleaños. Él nos sintoniza a través de nuestra página web. Saludos para don Emilio del Rosario Castro. También para Chino Pérez en Arlington, Virginia, de Estados Unidos. Él también de este lugar se está reportando. Y un saludo para don Carlos Acalchot, que nos sintoniza por el barrio del Parque Bolívar. Vamos a enviar saludos también para don Carlitos Humberto Robles, y a don Salvador Galvez y a don Ricardo Valle allá en Chicago, que también ya se reportó. Vamos a escuchar la música del maestro Jesús Castillo. Thank you. La marimba Danches Hermanos nos ha interpretado Fiesta de Pájaros del maestro Jesús Castillo. Pues fíjense que según los datos que hemos recabado, que son varios, les quiero comentar que él tenía un estudio que le prestaron unos parientes que él tenía aquí en la cuesta de San Nicolás, en la 12 avenida de la zona 1 de Quetzaltenango. No fue una persona, eso sí, con dinero. Él siempre andaba con un sombrero de pandereta y nunca le faltaba el bastón en la mano derecha. Era un hombre profundo, un hombre sencillo, casi nunca abandonó la ciudad de Quetzaltenango. Breves escapadas tuvo a zonas rurales con temas autóctonos y que de vez en cuando realizó viajes a la capital de Guatemala y algunas que otras giras a la Ciudad de México. Para subsistir, él disponía de una pensión mensual económica de 50 quetzales que le daba el gobierno de turno en aquellos años. Esto era lo que él podía tener para subsistir. Y claro, algunos conciertos que él realizaba. Así era la vida del maestro Jesús Castillo, que nos dejó un legado musical. Y como les decía, oberturas que se escuchan en orquestas, en marimbas, con violines y así, en las veladas del Teatro Municipal de Quetzaltenango. Estamos saludando a don Jorge de León, que nos sintoniza en la zona número 3. También un cordial saludo para don Emilio del Rosario, para los amigos que se están reportando, también para doña Amanda Palacios y a don Alfredito Godínez, que nos envió un delicioso pastel la semana pasada. Fue el primer pastel que recibimos en este mes de septiembre. También saludos para don Rubén Castro, felicidades Rubén Castro Loarca, y para don Casimiro Sánchez, que nos sintoniza en el barrio Las Flores. Este 6 de septiembre estuvo celebrando, llegando a sus 69 años de edad. Vamos a seguir con ustedes en la parte musical del programa Remembranzas TGD. Cumplir 75 años solo tiene ventajas. La cantidad de cosas que puedes enseñarnos. Hoy en día, la experiencia es el mayor de los bienes. TGD, la voz de Occidente. Están escuchando Remembranzas. Hey, ¿qué tal amigos de TGD? Soy William CCC, host de un podcast, y quiero enviarles un cariñoso y especial saludo desde México de parte de Cuéntame una historia, disponible en Spotify y Anchor, y aprovecho para invitarlos y sigan en sintonía del programa Remembranzas TGD. Pero esta pasión es más fuerte que todas las leyes de la sociedad. Entiendo bien lo que pasó, y es que la vida se puede equivocar y darse cuenta es lo mejor. No hay que sufrir por un amor ajeno, nunca puede sernos fiel. No hay que perder la razón, un amor que no será, y que tu vida cambiará. infidelidad. Debes olvidarla, aunque tengas que sufrir, y encontrar un amor que sea libre y que te haga feliz. Voy a intentar decirle adiós, y aunque a los dos nos cause un gran dolor, le haré entender que es lo mejor. No hay que sufrir por un amor si es ajeno, nunca puede sernos fiel. No hay que perder ya la razón, un amor que no será y que tu vida cambiará. Esto que hemos escuchado se llama Un Amor Que No Será, con el grupo Raudales de Guatemala. Pues estábamos por acá platicando datos muy importantes de el maestro Jesús Castillo, que perteneció a la Sociedad Académica Internacional de Historia con sede en París. Fíjense ustedes, en París. A la Sociedad de Geografía e Historia de Guatemala, y perteneció también a la Sociedad de Cultura Musical de Costa Rica. El gobierno de Francia lo condecoró con las palmas académicas. Algunas de sus obras de este insigne valor quetzalteco son Fiesta de Pájaros, Tres Suites Indígenas, Obertura Indígena número 2, conocida también como Tecunumán, y que esta está precisamente inspirada en el baile de los toritos que usted ha escuchado, el Bartizanik, la ópera Quiché Binac, compuesta entre los años de 1917 y 1924, Nicté, Guatemala, ballet Rabinalachi, que también es ballet, y Nicté es una inconclusa. Estos son unos de los grandes, de las grandes composiciones que nos dejó el maestro Jesús Castillo Monterroso. Y lo estamos recordando porque sus obras se escuchan en conciertos en el Teatro Municipal, como también en el Conservatorio de Música en Guatemala y en el Gran Teatro Nacional. Y esto en el mes de octubre, más con motivo del aniversario de la patria. El maestro Jesús Castillo también nos dejó esto. Escuchemos. maestro Jesús Castillo, hemos escuchado Obertura Indígena número 1. Recordamos que cuando se trasladó a Quetzaltenango el maestro Jesús Castillo para estudiar el bachillerato e iniciarse en el piano con don Miguel Espinosa, Miguelito Espinosa y Fernando Soria, 10 años más tarde, el primer futuro de su inquietud, precisamente el primer fruto también, manifestaba a través de constantes escapadas hacia Costa Cuca, aquí precisamente, en tierras calientes de Quetzaltenango. Se daba sus escapadas a Costa Cuca en busca de melodías autóctonas. En 1897 aparece la primera de sus 5 oberturas indígenas, escrita con el estilo del salón, precisamente entonces en su boga, pero con rasgos propios del autor. Sigue una etapa de producción de numerosas piezas cortas para piano y que culminaría en 1915. Al completar su primera suite indígena, a la que con un intervalo de 20 años seguidos, la segunda, vienen en después de 4 rapsodias indígenas y abundante producción pianista, que señalan una escala ascendente en la depuración de estilo. Invitado en 1923 por el gobierno de México para realizar investigaciones sobre la música primitiva de aquel país, parte hacia allá, pero desafortunadamente los acontecimientos revolucionarios de entonces frustran por completo tales proyectos, debiendo retornar después de una breve excursión por el sur de los Estados Unidos. Entre entonces, en el Teatro Abril en Guatemala, en el 25 de julio de 1924, su ópera Quiché Binac, primera manifestación lírica, y que cree hasta hoy, se cree que es con ambiente de una situación, de un momento musical de la época precolombina. Esto es lo que podemos hablar de este gran maestro Jesús Castillo. Estamos saludando a nuestros amigos que nos sintonizan esta mañana, a don Ricardo Pisquí, en la zona número 1. Vamos a escuchar ahora más música del maestro. Bueno, vamos con el maestro Jesús Castillo.

Bueno, con la participación de la marimba de los hermanos Hurtado, hemos escuchado esto que se llama Cortejo Nupcial. Y fue para complacer a don Edwin Coyoy, que nos sintoniza en el barrio del Calvario. El maestro Jesús Castillo fue notable investigador de la música folclórica y está considerado como una de las más grandes figuras de la música latinoamericana, según la información del Centro Cultural Municipal de San Juan Ostuncalco. Llegó a crear obras de piano, orquestas, poemas sinfónicos y además obras escénicas. Creó música orquesta por sus composiciones y fueron adaptadas a la marimba, entre las más reconocidas, Fiesta de Pájaros, que ya escuchamos, la ópera Quiché Binaco, Obertura Indígena número 1, que también la escuchamos, la número 2, conocida como Tecún Humán. Escribió otras composiciones y entre las danzas tradicionales también se encuentra el baile de la conquista, el baile del torito, que ya la escuchamos también, el baile de los venados, el baile de la culebra, aire santañones, preludio melodramático, poema sinfónico, oda a la liberación de Guatemala, escrita en 1944, danza del ocaso, procesión erática, minuet maya, que es una obertura, en el sol, el quetzal y las telas mágicas. Muchas de sus obras han sido publicadas por la Pan American Union de Washington en los Estados Unidos. Esto es lo que podemos mencionar de tantas cosas que había que platicar del maestro Jesús Castillo, que también tuvo un hermano, Ricardo Castillo, que también fue músico. El maestro Jesús Castillo Monterroso nació un 9 de septiembre de 1877, hace 145 años. El maestro Jesús Castillo falleció en su amada ciudad de Quetzaltenango un 23 de abril de 1946, cuando tenía 68 años de edad. Más bien, muere hace 76 años que muere el maestro, un 23 de abril de 1946. El maestro Jesús Castillo. Y vamos a despedir el programa con una de sus grandes obras que también nos dejó. Mientras tanto, queremos agradecer la sintonía que nos prestaron esta mañana en los 90 minutos del programa Remembranzas TGD. En la parte musical, la señor Cleo, auxiliada como siempre por nuestro director, don Emerson de León. Cariñosamente le saluda un servidor, Raúl Chicara Chávez. Hagamos, por favor, todo lo posible por ser muy felices. Thank you. Días, un saludo muy especial a los amigos de TGD 1070 AM. Bueno, tengan las mejores de las mañanas y les deseo un buen programa. Muchas gracias por transmitir esa música que a todos nos gusta cada día o cada especial. En especial un fuerte abrazo para padre e hijo Shikara. Gracias por hacer historia dentro de la radiodifusión de Occidente. Y pues les enviamos un fuerte abrazo desde la ciudad de los eternos celajes, Santa Cruz del Quiché. Soy Julio Zuleta de Radio Caracol.